a tomar unos tragos para buscar el olvido, porque maldito guayabo ya no me deja tranquilo. No sé qué me está pasando, que no la puedo olvidar. Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha embrujado. Seguro que esa mujer con alguna cosa ya me ha embrujado. Ay, compadre Andrés, tráigame la botella, que quiero beber para no acordarme de ella. Ay, compadre Andrés, tráigame la botella, que quiero beber para no acordarme de ella. Desesperado, que ya me estoy acordando y esto no se me quiere quitar.